Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arranzón. Vuelve a ser lunes, vuelve a ser día 1 y ahora estamos en marzo comenzando otro nuevo mes, pero dispuestos a darte heavy metal. Nos escuchas en Burgos, en directo, en la FM, en el 98.6 de tu dial. Ya sabes que si estás lejos de las tierras de Cid o no tienes un aparato de radio a mano, nos puedes escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. A la carta, siempre que quieras, podrás escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Los viernes a las 6 de la tarde nos podrás escuchar también online a través de la web Asalto Mata Radio Rock. Y para los que seguís la emisión en Burgos en directo los miércoles alrededor de las 12 de la noche, repetición de nuestro programa. Bueno, no dirás que no te lo ponemos fácil para que disfrutes de la mejor música que se puede escuchar, como es el heavy metal. Durante la presentación del programa y a lo largo de toda la semana también podrás contactar con nosotros a través de las redes sociales y así ver los enlaces también a todos los temazos que suenan aquí en La Puerta del Gehenna. Así que estate atento a nuestro Instagram, nuestro Twitter y nuestro Facebook. Bueno, después de alguna semanita que por aquello de los confinamientos, los horarios, los toques de queda y todo este follón en el que la Junta de Castilla y León nos ha metido, hemos estado un poco separados, pero hoy de nuevo pilotando la nave de las redes sociales y aquí en los estudios de Radio Arlanzón tengo a mi compañera Laura, así que Laura, buenas noches. Buenas noches, pues con muchísimas ganas de volver al estudio y con ganas de que todo esto se calme un poco más y puedan ir volviendo poco a poco el resto de los compañeros aquí al estudio. Lo decíamos el otro día, pero hacer radio en directo como nosotros hacemos y hacerla aquí en la emisora es otra cosa. No tiene nada que ver. O sea, lo hacemos con la misma ilusión desde casa, pero no es lo mismo, ¿no? Donde esté aquí, compartir las experiencias, el momento y vivir la música aquí con la compañía de María y de los compañeros de La Puerta del Gehenna es otra cosa, desde luego. Por supuesto que sí. Y con el que ya llevo alguna que otra semana aquí es con mi amigo, mi compañero, mi camarada Jesús. Buenas noches. Espera, que no se te oye bien el micro. Ponte este. Ponte mejor en el micro número 2, María, enchúfale ahí. Esto es lo que tiene el directo, que, claro, no, que no tienen los audios. Que el 4 no, no funciona. Habla por el 2, Chuchi. Pues lo he dicho, ahora lo, sí. A lo mismo que ha dicho Laura aquí, un placer estar aquí, poder estar en el directo de Radio Lanzón, transmitiendo rock y heavy metal. Y arrancamos ya el programa número 136 con el grupo japonés de death metal melódico Jais, que celebrando su 10º aniversario nos presentan nuevo single que era incluido en su disco Oriental Symphony, que verá la luz el próximo 26 de marzo, y el tema vikingo a la japonesa que escucháis es Voyage of the Future, viaje del futuro. Oh, Bueno, y cambiamos radicalmente de estilo. Vamos con el grupo de hard rock norteamericano Winger. El tema que está sonando es Rat Trace, incluido en su séptimo y último trabajo de estudio, Bitter Days, publicado en 2014. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Bueno, pues seguimos con un poquito de heavy metal español, además desde una de las tierras más maravillosas de nuestro país. Ellos son de Murcia, la banda es Rey Lobo y nos presentan el adelanto que irá incluido en su primer disco, El Octavo Pecado, con la producción de Alberto Riondas. Os dejamos con el tema Las Águilas Blancas. Y verás volar de nuevo a las águilas blancas.

Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y una vez más, el gran Andrés, para hacer, para deshacer, para todo lo que queráis, referente a los tatuajes y patrocinando la sección AOR. Continuamos con la banda italiana de power melódico Calidia. Cuenta con la gran vocalista Nicoletta Rossellini y acaban de editar su tercer disco, Lies Devices, una nueva versión de su primer álbum. Suena Rent of Calidia. De tierras italianas nos bajamos a tierras francesas para disfrutar de la banda que se oye rugir. Ellos son el cuarteto Arcania, banda de thrash metal francés, formada ya por el año 1999. Cuentan con dos discos y de segundo disco, publicado en el 2010, Sweet Angel Dust, escuchamos la pista 2, No End, Sin Fin. Bueno, pues escuchando este temazo de fondo y siendo primer lunes de mes, eso es que estamos en la sección Mujeres del Metal, así que Laura, todo tuyo. Bueno, pues hoy os traigo a una mujer que, siendo una sección que se llama Mujeres del Metal hecha en Burgos, no podía faltar. Yo creo, compañeros, que ya sabéis de quién estoy hablando. Algo nos vamos imaginando ya. Siendo Burgos, me imagino algo de frío, ¿no? Siendo... Algo de frío. Bueno, a una de las componentes de frío, a su componente principal, vamos a hablar de Daria Ras. Bueno, Daria Ras es una artista polifacética y, aunque su faceta más popular, al menos dentro de nuestro ambiente del heavy y el rock, es que es la vocalista de la banda Frío, Daria Ras es mucho más que frío. Es cantautora, pianista, compositora y cuenta con otras facetas como la pictórica, que esto probablemente sea algo que tenga ahí muy escondido y que no conozcamos. Ha logrado aunar música y pintura dando vida a cuadros sonoros. inició su andadura musical siendo muy jovencita, con tan solo 12 años, actuando en festivales locales. Y en el año 1980, con tan solo 15 años, ya realizó sus primeros trabajos musicales en un local burgalés que los más maduritos igual recuerdan. Yo, desde luego, no, y ya tengo unos cuantos años. Ni yo tampoco. Se llamaba El Palace y estaba, dicen que estaba por las traseras de la Plaza Vega, aquí en Burgos. Además, yo en esa época, como mucho, el Gamonal. Bueno, claro, es que tú eres muy identitario de tu barrio. Bueno, en los míticos años 80, Daría va creciendo profesional y musicalmente y se desarrolla como artista, y sus gustos musicales evolucionan descubriendo bandas clásicas del rock como Def Puppet, ZZ Top, Leño, lo que la lleva a la publicación de su primer vinilo en solitario, que se llamó Número 1. En 1990, como continuidad de su proyecto en solitario, nace esta mítica banda burgalesa por la que todos la identificamos, que es Frío, y en la que desde entonces ha militado. Con Frío ha grabado desde su primera maqueta en 1992, un cassette en 1993 y posteriormente cuatro trabajos en formato CD, el último de años en 2019, del que después os dejaremos un temita. En 2002, Frío hace una parada de su actividad, pero Daría no abandona la música y continúa con su proyecto en solitario, editando Alma, un solo de piano y voz, y evoluciona como banda hacia Morgan Club, una banda de blues y jazz. En 2015, ya sabemos todos que Frío volvió, y en el 2016 nos dio otra vez su vuelta a los escenarios, en el que además incorporaron a otra gran mujer del metal que nosotros por aquí conocemos muy bien. Nuestra amiga Judy. Judy. Del Santander Mediterráneo. Patrocinadora y amiga Judy, que se incorpora a los coros. Bueno, a lo largo de su carrera profesional ha llevado su música a miles de personas por todo el país. Ha actuado con su banda de cabecera Frío junto a míticas bandas como Muro, Boicot, Los Suaves o Motorhead. Y son innumerables las menciones que ha recibido en medios de comunicación, en los que siempre han ensalzado sus grandes cualidades vocales, comparándola con las más grandes cantantes del panorama internacional del blues y del soul. Y destacar un poco entre las reseñas más significativas que ha tenido, que en el 92 fue seleccionada entre las 5 mejores teclistas y en el 1994 como la mejor cantante del rock español en la prestigiosa y mítica revista Heavy Rock. De hecho, la tuvimos oportunidad de ver en la Puerta del Jena del año pasado, en las Fiestas de las Candelas. Interpretaron un tema, ¿no?, tocando ella el piano a la voz, y realmente tiene un registro espectacular. Es impresionante, o sea, claro, lógicamente nuestro mundillo la conocemos por su faceta más rockera, pero tiene muchísimas facetas que la hacen una artista impresionante. Y bueno, yo creo que después de toda esta información ya lo que tenemos es que llevárnoslo al oído, ¿no? Bueno, pues vamos a ir a escuchar un tema que es una muestra de toda su carrera musical. Está incluido en Todo se vuelve azul, su último trabajo de estudio con Frío, su banda de referencia, que se publicó en 2019. Y bueno, algo muy, muy, muy importante, y es que vamos a tener oportunidad de verlos en directo el próximo 20 de marzo en el Cultural Cordón de Burgos. Así que animaros, vamos a ver música en directo, vamos a apoyar a las bandas, vamos a apoyar a la cultura a pesar de las circunstancias, porque estarán con todas las medidas de seguridad. Y vamos a seguir escuchando Como el humo de un cigarro. En busca del amor.

Bueno, pues después de este auténtico temazo, vamos a oír la presentación de un temita de una banda, además, de metal en castellano, y sobre todo llama la atención, que son de españoles, que no hacen metal en castellano. Son de Castilla. Son de Castilla, pero cantan en ese otro idioma que no es castellano, ¿cómo es? No me sale ahora, bueno, ese. Pero ya vais a ver lo bien que pronuncian el nombre del programa, porque después de estas últimas presentaciones, que madre mía, va a dar gusto ahora oír esta presentación. Oye, bueno, hola amigos, soy John Bramley. Hola, soy Pedro Tolkien. Soy Miriam. Hola, soy María. Atractivo Hernández. Y yo soy John Andrés y todos juntos somos Torque. We are Torque. Muy buenas amigos, estamos promocionando nuestro primer disco, The Deep Between Two Souls, y es un placer enorme estar en La Puerta del Gena. La Puerta del Gena, La Puerta del Gena. Increíble programa, ¿eh? De top 10. Un saludo amigos, a ver cuando nos vemos en directo. Chao, Cari. Chao. Un beso. Bueno, pues muchas ganas tenemos de ver a esta banda que vienen desde León. Ellos son Torque, hacen una base rítmica y melódica bien buena de hard rock. Así que dejamos que escuchéis el temazo Here I Am. Saltomata Radio. Rock.com. Buenas noches amigos, compañeros y oyentes de La Puerta del Jena. Hoy en la sección El Metal Extremo de Ruido Noise os traemos a una de las bandas más notables de la escena extrema nacional, que son ni más ni menos que Gruson Staff Release, quienes cuentan con un amplio bagaje y un gran reconocimiento no solamente a nivel nacional, sino más allá de nuestras fronteras. Estos maestros del Horror Death Grin vuelven a la carga de la mano de Base Record Production y Ruido Noise Records con su nuevo álbum, que titulado Kill Baby Green recoge 30 temas con ese acento tan característico de los asturianos, siendo editado en formato cassette y CD, además de en vinilo con la colaboración del sello Devil Elvis. Como no podía ser de otra manera, sorteamos este álbum, que hoy mismo ve la luz, entre quienes reaccionen a la publicación de Facebook de La Puerta del Jena. Y para que vayáis abriendo boca, os dejo con el tema Putrid Corpses. Cómo nos gusta esta sección de Rubén Ruido Noise, auténticos temazos, y ya sabéis que además se regala desde Ruido Noise un CD de todas las bandas que suenan en la sección. Así que la semana pasada era el sorteo de la banda Mosalix, que todos los que daban a compartir en el Facebook, y le ha correspondido Chuchi esta semana. Pues el ganador del disco es para Diego Nuño Vegas, que podrá pasar a recoger el disco por nuestro patrocinador Decoración Ambiente en horario de 12 a 2 y de 6 a 8 de lunes a viernes en CAI Santiago número 25. Desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana. y prueba más de 20 referencias de cerveza, roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo, y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Y cerrando la primera hora, lo hacemos con una banda de heavy power metal patrio. En castellano, hablamos de Ankara, que nos presentan el primer adelanto que irá incluido en su nuevo disco, Premonición. Y si lo que suena os gusta, podéis dar apoyo a Ankara con un crowdfunding entrando en Nakerban. Y sonando está Esperando en la Eternidad. Hasta aquí esta primera hora de programa, estos 11 temazos que han sonado aquí en Radio Arlanzón desde las 8:30, pero que no se mueva nadie porque ahora tenemos otra descarga de heavy metal ininterrumpido hasta las 10:30 de la noche con una segunda hora preparada por nuestro amigo Keeper. 13 auténticos trayazos que, bueno, nos van a hacer disfrutar y mover las melenas a tope, así que no se mueva nadie. Bueno, recordar que el programa La Puerta del Jena se repite aquí en Radio Arlanzón los miércoles alrededor de las 12 de la noche para la emisión en directo en Burgos, y también los viernes a las 6 de la tarde podéis escuchar online nuestro programa a través de la web Asalto Mata Radio Rock. Queremos mandar un fuerte saludo a la peña Heavy de Burgos, a la peña Blusas del Metal. A ver si pasa rápido esta pandemia y podemos empezar a sacar nuestras blusas negras para que se vea lo que es el heavy metal. Queremos también mandar un fuerte saludo a nuestros patrocinadores, baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, en la calle Santiago número 25, el bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia, en la calle Santa Dorotea 32, también el grande de los tatuajes en Burgos, Tattoo Rock, en la calle San Cosme número 13, la cervecería Munchen, en la calle San Juan 27, apostando, apoyando al rugby burgalés y también al heavy metal. Y por supuesto el pub Harran Heavy en la calle Huerto del Rey número 12, el templo del metal en Burgos. Es de agradecer sobre todo a nuestros hosteleros que están ahora pasándolo mal, pero están aquí dando apoyo a la mejor música que se puede escuchar, el heavy metal. Bueno, también saludar a nuestros compañeros que forman parte de la producción del programa, como son Jaime Revilla, Michael y Carlos Medrano. También a los que participan con sus secciones en la presentación del programa, como Roberto Martínez con su sección de AOR y Rubén Ruido Noise, que también tiene una sección espectacular en el programa. Y nos hemos dejado a Keeper. Nos hemos dejado a Keeper. Pero Keeper está presente porque tiene toda la segunda hora de temazos, ¿eh? Lo de Keeper me lo ha chivado a la que también despedimos, pilotando la nave de la técnica, María Cristóbal. Y que dejen de despiertarte aquí tus compañeros con los teléfonos móviles, los flashes, los cuernos para arriba, para abajo, de verdad, ¿eh? Sí, están aquí en sesión fotográfica, es que, llevábamos mucho sin venir, nos queríamos hacer una foto para la posteridad. Estáis haciendo un book. Bueno, no te creas, la fotografía no está, es otra de mis muchas facultades que no tengo ahí presentes. Bueno, pues a ver qué tal se te dan las despedidas, Laura Sagredo. Bien, voy a ser breve. Hasta el próximo lunes. Bueno, Chuchi, un placer haber estado aquí contigo. Despídase usted de la audiencia. Es pues un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal con Laura Sagredo, el film metalador, María Cristóbal, el Keeper, todo el equipo de La Puerta del Jena. Un placer. Pues encantado de haber estado con vosotros y vosotras esta hora de heavy metal. Nos espera una horita más, así que hasta la semana que viene. Adiós.

Another love.